triste siento ganas de llorar. Al ver tus ojos bañados por la emoción, más se presenta aquí en mi pecho este pesar. Pero me voy y volveré, y lo más pronto te quiero ver. Sufriré mucho, mi amor, por ti. Cuando regreses te diré así: amor, amor, por fin ya estoy aquí. Amor, amor, por fin ya estoy aquí. ¡Vuelva ya! Y con el sabor de agua marina para mi norte. Y nos queremos felices, vive el amor. Nos da muy duro tenernos que separar. Cuando esté lejos y escuches esta canción, seguramente me tendrás que recordar. Pero me voy y volveré, y lo más pronto te quiero ver. Sufriré mucho, mi amor, por ti. Cuando regreses te diré así: amor, amor, por fin ya estoy aquí. Amor, amor, por fin